Buenas noches, señoras y señores. Por la presentación que ha hecho Antonio de mí, habréis podido ver que ya no necesito abuela, ya que ha dicho tantas cosas bonitas que ni yo misma sé ahora cuál es mi verdadera personalidad. Casi, casi me ha convertido en un ser mitológico, mitad gitana, mitad gallo de pelea. En realidad, ni que decir tiene que su presentación tiene más desgarro flamenco que todo mi pregón entero pueda tener, y que me tengo que amarrar muy bien los machos para poder dejar en un lugar aceptable esta vena gitana que Antonio me atribuye. Lo que en realidad no puedo negar es que no rebusco situaciones, sino que las vivo, que llevo el guadalete corriendo por las venas y que entiendo el sentir andaluz por naturaleza y por vivencia. Que una de las cosas que más agradezco a Dios es el haber nacido en Jerez, al cual como una enredadera llevo prendido en mi corazón. Y después de decirte gracias, Antonio, por ese ángel andaluz que tengo para ti, paso a presentar mi pregón. He sido invitada por la famosa Peña Flamenca Los Cernícalos para dar este pregón flamenco de la Semana Mayor, y como ven, he aceptado esta invitación encantada, aunque sabía que tenía que vencer muchas dificultades para enjeretar mi modesta disertación, ya que el tiempo es mi peor enemigo, porque la lluvia del trabajo ha encogido mi tiempo. Pero no desespero, pues mediante el trabajo espero la amnistía de mis pecados, es decir, la reducción de la pena aplicada a los peores reclusos mediante el trabajo. También me reconozco un valor casi taurino al ocupar hoy el puesto que ocuparon mis antecesores, entre otros, Benito Pérez, el erudito flamenco. Lo mío, mi pregón va a consistir en un poco de vivencia, flamenco, datos históricos, poesía, diapositivas de los sagrados lugares y una gran dosis de buena voluntad. Pero la realidad es que no he tenido tiempo para limar aristas ni pulir rimas, por lo cual pido perdón de antemano y ruego a todos me disculpen por los fallos que encuentren. También quiero advertir que por ser mi pregón dedicado estrictamente a la pasión del Señor y no al desfile procesional de nuestras cofradías, ruego a todas las hermandades que no vayan a sentirse molestas si en mi recorrido por Tierra Santa las omito, aunque esto ocurra por necesidades de mi narración, a todas las llevo en el alma. Y después de esta introducción, dando las gracias a esta famosa peña Los Cernícalos por la fe que ha puesto en mí, voy a intentar empezarlo. En primer lugar, os diré que este año he tenido la gran suerte de visitar Tierra Santa. Y vengo tan impresionada que me iría a Tierra Santa para toda la eternidad, que al verte Jerusalén, espinas se me han clavado en los ojos y en la sien. Tú, Jerusalén moreno, de pura raza teñido, tú que albergaste en tu seno al Señor del Señorío, porque tu pueblo judío, lo mismo que los gitanos, somos un pueblo oprimido caminando de la mano, que no entendemos de leyes, que somos pueblos hermanos que llevan sangre de reyes en las palmas de las manos. Este viaje va a ayudarme un poco a expresar cómo siento yo ahora la Semana Santa a consecuencia del impacto que me ha causado esta visita a los santos lugares. Yo he intentado trasplantar con mi mente nuestro desfile procesional a los lugares donde se desarrolló la tragedia, por el orden riguroso en que ocurrió, con todo lo de cruento y triste que en sí encierra. Después de visitar aquellos lugares históricos, no puedo apartar de mi mente la realidad de la pasión, sin flores, sin cirio, sin encaje. Yo he hecho una especie de viacrucis en Tierra Santa, colocando con el pensamiento en cada lugar que visitaba la visión que tengo de Jesús y de María a través de nuestras imágenes. Y mientras estuve allí, llevé la Semana Santa jerezana en su desfile procesional, pero haciendo una estación en los lugares de origen de la tragedia, como iremos viendo paso a paso y a través de las diapositivas. Vuelvo a agradecer a esta peña flamenca Los Cernícalos la oportunidad que me ha brindado de poder transmitir mis experiencias, por si en algo puedo contribuir a la meditación, recogimiento y penitencia en estos días sagrados que se nos avecinan. Por lo pronto voy a empezar relatando unos datos muy interesantes del historiador y emperador Claudio con respecto a sus inquietudes acerca del Mesías. Y esto, además de curioso, me servirá de trampolín para lanzarme de lleno al tema que me atañe. Por lo visto, un general romano llamado Gasa, destinado por Claudio en Oriente, pone al emperador en guardia sobre el plan que su amigo Herodes Agripa proyectaba llevar a cabo, haciéndose pasar por el Mesías esperado y ganarse de este modo al pueblo judío para destronar a Claudio. El emperador, ante este toque de alarma, le escribe a Herodes, pidiéndole informes acerca de los rumores que circulan en Jerusalén, en torno al rey profetizado, y de esta manera sondear las intenciones de Herodes. Herodes Antipa, amigo de la infancia de Claudio, no se hace esperar y le aclara sus dudas con la siguiente carta como respuesta. Querido Tito, de niño escuché muchas conversaciones místicas sobre ese ungido, como le llaman en nuestro idioma, y todavía se habla de él en los círculos teológicos de Jerusalén. Este Mesías es un rey que vendrá a redimir a Israel de sus pecados como representante de nuestro Dios judío. No es necesariamente un gran conquistador, aunque tendrá que librar a los judíos de todo yugo extranjero. El Mesías todavía está por llegar y será un judío descendiente de nuestro rey David, cuyo hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén, y debe nacer en una aldea llamada Belén y unificar a Israel y purificarla de sus pecados por medio de un profundo ritual de confesión y arrepentimiento y aplacamiento de la deidad ofendida. Jerusalén será purificada hasta en los cacharros de cocina y en las campanillas del cuello de los caballos. Las escrituras no son del todo coherentes. A veces lo representan como un colérico y poderoso guerrero, ataviado de púrpuras reales y bañado en sangre de los enemigos de su nación, y otras como un proscrito dócil y doliente, una especie de profeta pobre que predica el arrepentimiento y el amor fraternal. Esta leyenda del Mesías se ha difundido por Oriente, como es natural, en distintas formas fantásticas, perdiendo sus características judías. En la versión judía no es más que un rey de los judíos, el jefe de una confederación religiosa y no el propio Dios. No podría usurpar la divinidad porque los judíos son los más obstinados monoteístas del mundo. Me preguntas, querido Claudio, si alguien se identifica ahora como el Mesías. Últimamente no encontré a nadie que lo hiciera. El último hombre que recuerdo fue uno llamado Josué Bar José, nativo de Galilea. Cuando yo era magistrado en Tiberíade, tenía una considerable cantidad de seguidores entre los hombres más incultos y solía predicar a las orillas del lago. Era un hombre de aspecto notable, y aunque su padre no era más que un artesano, pretendía descender de David. He oído que hubo un gran revuelo en su nacimiento. Cierto soldado griego de la guardia de mi padre había seducido supuestamente a su madre, que hacía tapices para el templo. Fue un niño prodigio, fenómeno muy común entre los judíos. Primero de forma secreta, continuó Herodes, y luego de forma pública se identificó como el Mesías y solía pronunciar sus mensajes en forma de sencillas fábulas o moralejas. Afirmaba que podía realizar curaciones y milagros sobrenaturales. Se cuentan muchas cosas interesantes de él. Se comprometió como herético religioso y nuestro viejo amigo Poncio Pilatos lo arrestó por provocar disturbios y lo entregó para que lo juzgara un tribunal supremo en Jerusalén, donde lo condenaron a muerte por blasfemo. Ahora hay personas que dicen que era el Dios y que vieron su arma subir al cielo, y afirman que nació en Belén y que cumplió todas las profecías mesiánicas. Pero yo me propongo terminar de una vez con estas tonterías. Hace 3 días hice ejecutar a Santiago, quien parece ser el intelecto principal del movimiento, y espero recapturar a un importante fanático llamado Simón, que fue aprehendido el mismo día que él y que logró escapar de la cárcel. De acuerdo con la ética lamentable de esta secta, cuanto más grande es el delito, más grande es el perdón. En verdad, hay demasiado religión en el aire. Es una mala señal. Me recuerda lo que dijiste cuando hicimos decapitar a ese idiota de Juan Bautista. El fanatismo religioso es la peor de las locuras. Después de la lectura de esta carta, vuelvo a encontrar otras declaraciones de Claudio cuando ya había comenzado la persecución de los cristianos en Roma. Y es tan interesante aún más que las declaraciones de Herodes. Claudio dice así: el principal atractivo emocional del cristianismo consistía en que ese Josué o Jesús había resucitado de entre los muertos como ningún hombre había hecho antes, salvo en las leyendas. Después de crucificado, visitó a sus amigos en apariencia sin haber sufrido nada con su experiencia y bebió y comió con ellos para demostrarle que no era una visión. Y luego subió a los cielos en una llamarada gloriosa. Y por lo demás, no había prueba ninguna de que eso fuese mentira, porque en realidad, después de crucificado, se había producido un temblor de tierra que desplazó la pesada piedra de la tumba donde estaba el cadáver. Los guardias huyeron aterrados y cuando volvieron había desaparecido. Yo publiqué una orden enérgica según la cual las violaciones de las tumbas era un delito capital. Y continúa: pero no debo perder más tiempo en relación con estos ridículos cristianos. Aunque este relato ha sido un poco largo, creo que ha merecido la pena que hayamos oído de boca de Herodes y de Claudio, contemporáneos de Jesús, lo que estos dos personajes sabían acerca del verdadero Mesías. Y yo aprovecho los relatos de ambos para dar comienzo a mi pregón, empezando por el final glorioso de la tragedia. Porque cuando se conoce el final feliz de un drama, entramos de lleno en él, sabiendo que todos los sufrimientos valieron la pena, y llevamos el corazón preparados al relato doloroso. Sí, en verdad mereció la pena sufrir tanto en este caso, puesto que sin la resurrección, la pasión no hubiese tenido objeto ni sentido. Resucitó, sí, venció a la muerte tras cruentos martirios para dejarnos una esperanza en el dolor y sufrimiento de esta vida, ya que el que en mí creyere no perecerá. Resucitaremos todos, porque todos creemos en Cristo firmemente, y resucitaremos despojados de nuestras cruces y miserias humanas para estar junto a Él por los siglos de los siglos. Yo espero resucitar para estar viendo tu carita para toda la eternidad. Con resucitar he soñado para no volver a morir y verme siempre a tu lado. Pues si es mentira esta fe, te juro por experiencia que más vale no nacer. Porque tu pueblo obstinado caminando en el desierto, sin ese rumbo marcado, falto de fe habría muerto. Pero una llama encendía, le alumbraba los linderos de la tierra prometida. Y tú en tu santa ascensión nos ha marcado el sendero de la eterna redención. Después de este introito de la pasión y habiendo empezado por el final, aprovechando las declaraciones del emperador romano, voy a seguir un riguroso orden cronológico de la tragedia del Señor, llevando en mi alma el querido recuerdo de su tierra natal. Imaginándomelo realmente como fue, despojado de varales de plata y palios bordados, con los cuales nosotros revestimos su dolor en un rasgo de amor andaluz, creyendo con esto dulcificar su calvario. Yo me lo quiero imaginar así, atravesando esa puerta, una de las 8 puertas de Jerusalén, llamada la Puerta Dorada. Imaginémoslo entrando por esa bendita puerta, rodeado de aclamaciones y palmas, y rodeado de una multitud variopinta y exaltada, que a pesar de los 2000 años transcurridos, no ha cambiado materialmente en nada. También me encanta imaginármelo saliendo por ella, como tantas veces haría, para atravesando el cedrón que está a sus pies, dirigirse al huerto de Getsemaní, su lugar preferido para la meditación. Pero volvamos a reconstruir lo que sería aquella jornada de gloria y alborozo, aquel inolvidable domingo de Ramos. Palmeras de Jericó, no vengáis desmelenada, que por la puerta dorada vais a entrar con el Señor. Y si palmeras divinas te llegaran a faltar, toda la Alameda Cristina y la Plaza La Arena, yo te pongo en las esquinas. Y de verde, y de este verde olivar que tiene mi Andalucía, te voy el suelo a alfombrar. ¡Hosanna, hosanna y hosanna!, gritaba la multitud, la misma que gritaría hasta llevarte a la cruz. Flores de la Tierra Santa, brotara su solo aliento para perfumar el viento y purificar la entrada. Mulita, que tus andares de alegría y de contento caminen por soleares, por alegrías y por tiento. Porque aunque tú no lo sabes, lo sabemos los gitanos, que más alegría no cabe porque es Domingo de Ramos. Jerusalén, tu ciudad profetizada, da a tu rey la bienvenida en esta triunfal entrada. Tú, Jerusalén real, que te encuentras como cae de murallas rodeada, lanza los vientos al arío, pon geranio en los barcones, para que el rey de los judíos entre en vuestros corazones. Echa la cal de tus huesos en tus paredes oscuras, alfombra el suelo de besos y raja tus vestiduras. Tú, Jerusalén gitana, Jerusalén de Judea, abre todas tus ventanas, pon flores en tu azotea, que en la raya de tu mano leyeron tu profecía y hoy que es Domingo de Ramos, ya la estás viendo cumplida. Y tomando el vaso y habiendo hecho gracia, les dio y bebieron todo y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada. Los primeros cristianos se instalaron en el monte Sion y en el primer siglo construyeron una iglesia. Fue ampliada por los bizantinos y llamada Santa Sion, relacionando la primera iglesia cristiana con la profecía de Isaías que dice: de Sion saldrá la ley y la palabra de Jerusalén. Al visitar este santo lugar me quedé tan sobrecogida que reviví aquella lejana escena de Jesús sentado con sus 12 apóstoles, dispuesto a celebrar la última cena. Me quedé unos segundos como traspuesta, recordando esa cena tan repetida en los cuadros antiguos de comedor y en las estampitas de nuestra primera comunión. Cuando más atraída estaba en mi meditación, oí imaginativamente la voz de nuestro Señor, que al verme allí como una mendiga de su amor, me invitaba a sentarme a su mesa y a saciar mi hambre de él. Sentí frío, miedo y temor de aceptar a sentarme junto a él, aunque yo estaba ansiosa de hacerlo, pero horrorizada al mismo tiempo. ¿Y si yo era otro Judas en su vida? ¿Cómo podía yo saber que aquella imaginaria invitación no era una treta de la profecía para que cayera yo también? Y temblorosa lo medité, mucho antes de aceptar, y con el corazón me dirigí a él en silencio y le previne: invitarme a tu mesa y atreverte, ¿no ves que como Judas Iscariote a mi vez pueda yo también venderte? No me obligues, Señor, a que me siente. No cometa, Señor, tal desatino de invitarme a tu mesa complaciente a comer de tu pan y de tu vino. Tú bien sabes, Señor, que no me atrevo, pues lo mismo que aquellos pescadores, solo puedo servirme con los dedos, y el comer con un rey me da temores de no saber portarme como debo. No me invites, Señor, que no merezco tenerte que pagar tu santa cena sellando tu mejilla con un beso. ¿Y quién me dice a mí que yo escogida no he sido para tal por el destino? No me invites, Señor, a tu comida. Déjame mendigar por los caminos. Yo te quedo, Señor, agradecida, mas guarda para ti tu pan y vino, que no quiero también ser deicida. Si quieres animar mi sentimiento, dame prueba, Señor, que de venderte la idea no cruzará mi pensamiento. Y si Dios me eligió para perderte, tienes que darme tú el consentimiento de ser yo quien te condene a muerte. Y si a ello mi Dios así te expone, solo quiero pedirte de antemano que perdones, Señor, que me perdones y que sequen mis labios y mis manos si a volverte a vender tú me lo impones. Y aclarado, señor, si así lo aceptas, me sentaré a tu lado ya tranquila, resistiré el fulgor de tu pupila y agradecida compartiré tu mesa para todos los restos de mi vida. Saliendo por la puerta dorada, yo me lo imagino como un gitano bueno, con rasgos judíos, que saliera por el arco de Santiago buscando un refugio en la soledad verde de los olivares, para meditar sus siglos de historia y persecución. Así saliste tú, y atravesaste el torrente de Cedrón para dirigirte al jardín de Getsemaní, donde tú orabas y meditabas sobre las profecías mesiánicas que caían sobre ti con todo el peso de lo irremediable. Allí pasaste tu última noche en la tierra. Allí pasaste las horas más angustiosas de tu pasión, en la que, lleno de temor, elegiste el sufrimiento y la muerte en la cruz, tomando sobre tus hombros todos los pecados de la humanidad. Allí donde oraste e invitaste a tus discípulos a que oraran para que no entraran en tentación, allí, en aquel pequeño huerto, sudaste sangre, y aquellos olivos impávidos tuvieron la suerte de conocerte y oír tu voz y dejarte su color moreno aceitunado en tu piel judía. Y allí siguen, en su silencio secular, con el recuerdo de tu imagen arraigado a su presencia como sus propias raíces. Tú, aceituneno divino, preferiste los olivos a otro tipo de árbol cualquiera para el recogimiento y la oración, hasta el punto de derramar gotas de tu sangre junto a ellos. Yo he atravesado el Cedrón y estuve en Getsemaní, y con tu imagen en mi frente 2000 años reviví, y pregunté a los olivos: dime, por Dios, ¿cómo era? Y sus hojas plateadas ni se movieron siquiera de tantos siglos cansadas. ¿Qué me podían decir? Que tu figura señera la tengo yo junto a mí en Jerez de la Frontera. Así que cuando te veo orando sobre esa roca, ni yo misma me lo creo, que yo he sellado mi boca a esa roca allá tan lejos. ¡Ay, qué cáliz de amargura a ti te tocó beber! ¡Qué temblor de calentura no te haría estremecer! ¡Ay, apártalo de mí! ¿Con qué fatigas diría en ese Getsemaní que tanto tú preferías? ¡Ay, qué torito siniestro a ti te tocó lidiar en el ruedo de ese huerto sin capote y sin espada! Y así, como los valientes, sin engaño, en carne viva, así ofreciste tu vida en una plaza de Oriente como víctima escogida para salvar a tu gente. Pero fue su voluntad, como tú mismo dijiste, y ofreciéndote a aceptar, la última gota bebiste por darnos la libertad. Y allí, en el Jardín de los Olivos, el lugar preferido de Jesús, situado en la ladera del monte del mismo nombre, desde donde se contemplaba ensimismado la ciudad vieja de Jerusalén, rodeada de murallas rojizas, allí, donde sobre las rocas sudó sangre ante el temor que le invadía su carne humana, allí se presentó su discípulo Judas, y tras un saludo hipócrita y un beso más falso que él mismo, entregó al maestro. Allí ataron sus manos como si de un vulgar ladrón se tratara y empezó a beber de su cáliz. Ya habían logrado prenderlo. Ya los sacerdotes del templo podían respirar tranquilo. Prendimiento, prendimiento, que tu imagen me destroza las telas del pensamiento. Me trastorna torcentío tu cara de tez morena con temblor de escalofrío. Ay, tus manos ataditas como si fuera un ladrón, pasito, pasito a paso atravesando el Cedrón. Ay, vieja Jerusalén, que entrar lo viste triunfante y ahora lo vuelves a ver en este estado infamante. ¿Dónde están ya tus palmeras, oasis de Jericó? ¿Dónde quedó la mulita que en su lomo lo llevó? gitanos de Santiago, a amarrarse la garganta con las cuerdas de sus manos. Que en vuestra iglesia mayor se casquen todas las campanas llorando por el Señor. Que pongan lutos gitanos en las ventanas cerradas, que hay un luto en Santiago que no se puede aguantar. Que nuestras mares costeras de su bravura se espanten y arrasen la tierra entera nuestros vientos de levante. Que Santiago ese día, por este acontecimiento, llore pa' toda la vía el dolor del prendimiento. Que llore la blanca luna sobre ese barrio flamenco y la guitarra moruna guarde su pena en silencio. Que la saeta hería se explaye como las locas y haga saltar de agonía los cimientos de la roca. Y desgarre su garganta, destrozá de sentimiento el cantao que la canta al paso del prendimiento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, prendimiento, prendimiento, cara de gitano tiene tú. Ay, ay, ay, ay, ay. Y cuando se apaga el lucero, tus ojitos se quedan casi sin luz, sin luz se quedan. Le dieron a mi Jesús. Ay, ay, prendimiento bonito. Con sus juegos, los romanos, los soldados romanos, mejor dicho, participaron en su sentencia. Sentencia, a ti te sentencian. Maldita sea la ley que se atreve contra un rey que es el dios de la clemencia. Lo mismo que en un casino, los romanos se jugaron a los dados tu destino. Y además, por añadidura, se rifaron como herencia tus sagradas vestiduras. Yo traslado esta experiencia a nuestra Puerta del Sol, donde está en tu residencia ataíto co con co. Y el eco de aquella voz, igual que en la caracola, me suena en el corazón como el rumrum de las olas. Este es el hombre, gitano. No encuentro culpa malsana. Traerme una palangana que yo me lave las manos. Qué fácil sentencia fue. Tú te lavaste las manos. Con ello quedaste bien con judíos y con romanos. Poco tenías de valiente y por eso decidiste entregar a un inocente. Fuiste un cobarde, Pilato, un político indecente que antepusiste el mandato por el temor de la gente. Aquí vengo yo a rezar, por donde el sol cada día se viene a desperezar tras una noche sombría. Y de aquellas 8 puertas que tiene Jerusalén, aquí tenemos una abierta para que entre el sol por Jerez. Y yo me vengo aquí a orar, como Jesús iba al templo, por su sentencia a llorar y también a meditar sobre su divino ejemplo. Yo me he criado a la orilla de este río de esperanza que desborda esta capilla. Y hay que pensarlo despacio, que quepa tanta esperanza en tan poquísimo espacio. Eres una capillita tan chica y arrecogida que da gusto de rezar aunque sea un Ave María. Tengo dada tal adoración por ti que a veces te creo el templo de Salomón. Viendo estas piedras, ¿quién no se representa sobre ella la imagen bendita de aquella criminal flagelación que tenemos en la calle Medina? Sí, nuestro viejo amigo Poncio Pilato, como decía Herodes Antipas, al dirigirse a Claudio, tuvo la gran idea de flagelar a Jesús a ver si ante la imagen de un hombre desnudo y roto a latigazos hacía deponer la actitud de sus compatriotas. Y en un rasgo de dolor humano pedían que lo soltase, que ya con aquella gran paliza bastaría para que depusiese su actitud de proclamarse el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no fue así. No bastó al sediento pueblo judío ver correr la sangre que emanaba de sus heridas, ni los cardenales de su divino rostro, ni sus ojos de cordero inocente, ni el dolor de verse expuesto ante aquella jauría de perros salvajes. No, una vez puesta a la mesa, querían saciar su hambre de carne y su sed de sangre. Su imagen dolorosa no aplacó los ánimos, los enardeció aún más, y pidieron desesperadamente su muerte ignominiosa, puesto que según el catecismo Ripalda, que aún recuerdo de memoria, referente a su muerte decía, porque cuanto más ignominiosa y penosa, fue más meritoria y gloriosa. Habían descargado tantos latigazos sobre sus espaldas como si de una cuadriga romana se hubiese tratado. Aunque su madre no estaba presente, yo me la imaginaba como nos la representa la cofradía de la amargura detrás de su hijo. Yo me pongo en su lugar, aunque yo no he sido madre. Y ante esa impotencia de no poder socorrer a su hijo, yo sé que en mi temperamento como una gitana loca me hubiera dado chocazo contra los árboles de la calle Medina y hubiera gritado hasta romperme las cuerdas de la garganta y me hubiera hundido para nunca más levantar cabeza. Ella no. Ella tenía que beber su cáliz y también lo bebió, sin aspavientos judíos ni gitanos, sin rasgarse las vestiduras. Ella tuvo la fuerza de levantarlo con sus manos y como si de un licor celestial se tratara, se lo llevó a los labios y apuró hasta la última gota de aquella mezcla de hiel y vinagre. Que no hay fragua jerezana que pueda darle el tañío para que doble una campana que levante escalofrío al paso de esta gitana. Pues tan grande es su dolor y tan negra su tortura que no existe ruiseñor que interprete su amargura. Y no existe un orfeón conforme de su dolor. Con las túrdigas acá, no conforme de su dolor. Con las túrdigas acá, de sus espaldas divinas, pasito a pasito va por esa calle Medina. ¡Ay, qué lejos se quedó! ¡Ay, qué lejos está de ti el torrente de Cedrón y el huerto Getsemaní! Gitano de bronce y fuego, fundido con los metales de las fraguas de los cielos. ¿Qué martinete gitano tocó las fraguas ese día cuando tu madre en Belén como humano te paría? ¿Qué gitana sajorí en su mano le leyó lo que tenía que sufrir? ¿Qué terrible profecía te clavó 7 puñales en tu corazón, María? Y ahí lo tiene, ensangrentado. La gitana sajorí no se había equivocado. Yo de mis enaguas blancas las tiras me sacaría para enjugar la sangre santa que brotan de su herida. Gitanitas de Jerez, vení llorando a canales, vení corriendo en tropel. Campana de los descalzos, doblad con todas vuestras fuerzas hasta caerse a pedazo. Que ya atraviesa el dintel ese Cristo apaleado, chorreando sangre y miel por todos sus cuatro costados. Ante ustedes, la conocidísima cantadora de Sanlúcar, Encarna Sayago. Ay, ay, uy, uy. Ay, uy, ay, pueblo, qué humildad, ay, qué silencio, pueblo cristiano. Ay, ay, ay, y que aquí tenemos a nuestro Señor que va más recto en esa columna. Y lleva su cuerpo sufriendo y desecho de los tormentos, de los latigazos que se hermanació. Algo curioso que todos debéis saber es que ella improvisa. Esa letra ha sido improvisada por ella en el momento de salir al escenario. Seguimos con la coronación de nuestro Señor. Después de esta inhumana flagelación, lo desnudaron los soldados para echarle un manto rojo sobre los hombros doloridos y entretejieron una corona de espinas que clavaron en su divina cabeza. Y luego pusieron en su mano derecha una caña simulando un cetro real. Dios te salve, rey de los judíos, le decían a la par que escupían en su cara y se burlaban de él. Yo quisiera con mis manos, Señor, secar la saliva de ese maldito romano, que los pulsos se me paran cuando veo esas espinas que los soldados clavaran en tu cabeza divina. Si esto tuviera ocurrido en Jerez de la Frontera, del barrio La Albarizuela, todos los gitanos unidos hubieran estado a tu vera para verte defendido. Y todos los matarifes del antiguo matadero, con sus cuchillos de acero como moros alarife, vengar tu afrenta quisieron. Mas cuando aquello ocurrió y a este barrio la noticia tan tardía le llegó, se rompieron las camisas los gitanos de dolor. Y hoy revivimos a coro aquella divina historia que ha quedado en las memorias pa' secular seculorum. Mocita, que esas mantillas no falten en las peinetas. Y a la puerta de la capilla se desgarren las saetas ante un pueblo de rodillas. Que las macetas de albahaca y los geranios en flor se desborden en las matas en el moruno balcón. Que todas las golondrinas que acobija este rincón vengan a quitar espina de esa corona de espina que llevas, coronación. Y que al aire vespertino de esos balcones flamencos los canarios del lamento rompiendo el aire en su trino. ¡Ay, Jerusalén, hermana! ¡Qué unía estamos las dos, heridas del mismo dolor en esta santa semana! Y no cabe discusión. En primavera en Jerez el aire huele a pasión igual que en Jerusalén. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por no tener. Por no tener nada que hacerte. Ay, ay, ay, ay. Sangre Cuando los soldados se hartaron de reírse y burlarse de él, lo despojaron del manto rojo y le volvieron a poner su túnica para que, cargado con el madero, iniciara el camino hacia el Gólgota. Y de allí, de la fortaleza Antonia, arrancó el triste cortejo y deprimente espectáculo de ver a un hombre destrozado a causa de las palizas, la vigilia y el dolor, cargado con una pesada cruz en sus hombros. Yo te he visto así, nazarenos, jerezanos, con la túnica morada, subiendo por aquellas sucias y angostas callejas, llenas de inmundos tenderetes de pieles y baratijas, húmedas, descarnadas, oscuras, sin un geranio que recuerde este Jerez, que no sabe cómo adornarse para hacerte más llevadera tu desolación cuando atraviesa sus calles. No es difícil adivinarte por la calle de la amargura, puesto que no creo, según se encuentra hoy, que haya cambiado en nada después de 2000 años. Los judíos actuales, con sus típicas vestimentas, nos contemplan pasar por la calle el viernes a las 3, haciendo el Vía Crucis con la mayor de las indiferencias. Yo conozco esos rincones de aquellas sucias callejas que parten los corazones. Y por estas calles tristes, de vez en cuando notamos unos números romanos donde quiera que caíste. Y en una de tus caídas, yo me puse a meditar y me hinqué de rodilla y casi me eché a llorar. De pensar que descarcito anduviste aquellas calles con una soga en el talle a tu cruz abrazadito. Y que aquí ya te caía y de allí te levantaba y que las chusmas reían y que de ti se burlaban. ¡Ay, junco de Galilea! ¡Ay, palmera del desierto subiendo aquellas callejas, mitad vivo, mitad muerto! ¿Qué no pesaría el madero? Pero de haber tú querido, Jerez te hubiera cedido sus mejores costaleros para verte socorrido. Que como robles morenos levantan tu paso en anda cuando el capatán les manda que mezcan al nazareno. Corriendo detrás de ti van las gitanas llorando con los niños en el cuadril. Y en cualquier encrucijada a la Verónica veía que como loca corría para enjugarte la cara. Y tú le diste valor para, entre tanto cobarde, una mujer esa tarde se expusiera por amor. Y de pronto en una esquina de aquellas sucias callejas te vio tu madre divina y no levantó una queja. Y echándose ciencia rojo en su roto corazón, con las niñas de sus ojos paso a paso te siguió. Ven, cargao jerezano, quita el cirineo tú y ven a echarle una mano que no puede con la cruz. Ayúdale en desagravio, tú que eres gitano y fuerte, acompáñalo al calvario para que allí le den la muerte este pueblo sanguinario. Y lo mismo que hagas tú, le pido yo a él noche y día que me ayude con mi cruz y que en mis noches sin luz él sea mi faro y mi guía. Ya están clavando tus manos, ya están clavando tus pies, sin saber que están matando y crucificando a Israel. Pero esa fue la sentencia. La sentencia está cumplida. Israel, haz penitencia para los restos de tu vida, para que Dios tenga clemencia. Bájate, si eres Dios, le gritaba. Y él, que podía hacer saltar la bola del mundo en mil pedazos con una sola palabra, callaba humildemente esperando su hora señalada. Y cerca de la hora nona, exclamó con una gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al igual que tú, ¿cuántas veces nosotros con una voz de desaliento repetimos tus mismas palabras cuando la vida con su dureza nos aprieta las clavijas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego, clamando de nuevo con una gran voz, entregó su espíritu, y al momento el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las piedras y los sepulcros se abrieron. Entre tanto el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús gritaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y allí quedaste, con tu melena de Galileo al viento y tu cabeza truncada como un lirio. Esa larga melena por la que la gente te reconocía por ser el peinado de los hombres de Galilea. Cristo de melena al viento, tostadito por las sales del lago de Tiberiade y de las playas de San Telmo. Tú que amainas temporales y sobre el agua anduviste, tú me haces llorar canales cuando pienso que sufriste por mis pecados mortales. Te declararon la guerra y en tu carne la sentiste. Nadie es profeta en su tierra, como tú mismo dijiste. Y ese ha sido el resultado de querer tanto a la gente, que te hayan crucificado y coronado tu frente. Y Jerez, para expiar todas sus culpas y pecados, tu paso vuelve a sacar por si alguien se ha olvidado. Bendita calle del Sol, tan estrecha y tan seguía, que de barcón a barcón llegan sus manos extendidas. Pon luto en tu corazón y echa una saeta al viento, que al Cristo la aspiración ya le han cortado el aliento. Rey de la gloria y la luz, contigo pa' toda la vía me quedo si quieres tú, y ya tienes cuatro Marías llorando al pie de tu cruz. Separarte del corazón. Ay, ay, ay, ay, y cuando yo te veo, oh, oh, oh, con los ojitos en palpita. Rostro lo lleva de de los fuertes crueles que te habían dado. Ay, ya a mí me separaste. El corazón cuando te veo venir. Luego, cuando José de Arimatea pidió permiso a Pilato para descender el cuerpo inerte de Jesús y darle sepultura, conseguido este permiso, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la falda de su madre, moradito como un lirio. ¡Ay, Virgen de las Angustias! ¿Cómo pudiste resistir? ¿Cuál no sería tu llanto en la desolación de aquel montículo del Calvario? Así, cuando hoy te veo pasar por la calle Corredera, entrenado en flor, tu pena se me achica, porque por la Corredera estos días, con los naranjos nevados de azahar, tú misma tienes que reconocer que por esta calle da gusto hasta de llorar. Y con la imaginación te traslado a la cima de aquel monte pelado, sin más naranjo que tu pena y sin más cirio que tu dolor. Y se me ocurre, llena de raya para mitigar tu angustia, gritar como las locas diciendo: que lloren todas las fraguas y las saetas gitanas, y se arranquen las enaguas todas las flamencas cristianas, que enmudezcan todas las bocas y que doblen las campanas, que se vuelvan como locas todas las coplas gitanas, que se agiten las palmeras y tiemble el monte Sion y envuelva la tierra entera en un negro pañolón su llanto de plañidera por la muerte del Señor. Que la fragua de Vulcano redoble por martinete y que lloren las saetas en los altos minaretes. Que se desborden los ríos y que se sequen las fuentes, que el mejón de los nacidos está de cuerpo presente.